parte de nuestra comunidad de amor. Ingrese ya a su oración e intención personal en www.muscatolica.com y estaremos orando por cada una de esas necesidades. Bien, como lo decía la cuña, usted puede compartir su oración a través de nuestra web en www.muscatolica.com y ahorita en instantes estaremos orando por cada una de esas necesidades. Tenemos ya algunas que nos han dejado nuestros queridos hermanos, pero antes vamos a disponernos a comunicarnos con Él y a poner esta mañana y este día a nuestro Señor Jesucristo a través de la oración en comunidad de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre de los cielos, Dios y nuestro Señor, te alabo en el comienzo de este día porque con tu fuerza te manifiestas en mi vida. Con señales claras me hablas al corazón y me muestras el camino de la salvación. Gracias, Dios, porque tus palabras y tus acciones están presentes en mi historia y hoy quiero abrirme a descubrirlas, porque estoy seguro, Señor, de que las manifiestas con claridad. Señor, tal vez me he cerrado a tu palabra, que se me da también en los acontecimientos cotidianos, pero hoy, Señor, voy a tomar cada una de mis decisiones creyendo que me estás hablando a mí y me estás guiando como lo hiciste con el pueblo de Israel que atravesaba el desierto. Muéstranos, Señor, lo que quieres para cada uno de nosotros. Muestra, Señor, lo que quieres en mi vida. Muéstrame el camino de la plenitud. Muéstranos el camino de la felicidad. Queremos encontrarlo, Señor, y sabemos que es contigo, guiados por tu mano poderosa. Tenemos la seguridad de que nunca nos vas a abandonar y que en cada situación eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Bendice, Señor, a estos queridos oyentes, a estos queridos visitantes de nuestra portal, para que seas tú llenando en cada uno de sus corazones la gracia de tu amor. Te ponemos este día, te ponemos este jueves que estamos ya comenzando, para que seas tú mandando el Espíritu Santo y guiando cada uno de nuestros caminos. Te alabamos, te glorificamos, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, en este día te doy gracias, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Gracias, Padre, por este día que está empezando, por la noche que pasó, por la vida de cada una de las personas que están conectadas y que nos están escuchando en este momento. Te doy gracias, Señor, por su vida, por mi vida, por nuestra familia, por todo lo que somos, por todo lo que tenemos, por todas esas bendiciones que tú nos has regalado durante esta semana. Gracias, Señor, por estar aquí compartiendo esta oración con estas personas que están conectadas a través de este medio. Gracias, Señor, bendito seas, alabado seas, Señor, glorificado seas. En este momento, Señor, te doy gracias porque tú nos vas guiando. Gracias por el don de tu palabra, porque a través de ella conocemos tu voluntad y nos llenas de sabiduría en la prueba. Te suplico, Señor, en este momento, en esta cuaresma, nos permitas comprender con mayor profundidad tu misterio pascual, para que así, cuando nos encontremos reunidos celebrando tu victoria sobre la muerte y el pecado. Gracias, Señor, porque nos vas adentrando a este tiempo cuaresmal. Nos das las pautas para tomar este camino de mucho sacrificio, pero de mucho amor. Hoy te pido por estas personas que están conectadas, por las que nos están escuchando, por las personas que tienen dificultades, que tienen esas situaciones que las apremian. Hoy te pido, Señor, por ellas. Yo sé que tú estás ahí, al lado de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que les des un abrazo de ternura, un abrazo de tu amor, para que con esa conexión les des la fuerza para seguir luchando, Señor. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias, Señor, por todo lo que vamos a vivir en este día, por esta oración, por este momento. Gracias, Padre. Bendito seas. Alabado seas, Señor, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Estás escuchando Comunidad de Amor en Música Católica Radio Online.